Hablamos de cómo el Espíritu Santo es quien nos renueva a nosotros y nos da la fuerza para ser unas vidas fructíferas y aún en la vejez hacerlo. Hoy voy a seguir un poquito con este tema y vamos a trabajar el Salmo 92, que es un salmo hermosísimo. Si podemos cubrirlo todo el tiempo, lo cubrimos todo. Pero vamos a ver cómo trabajamos este salmo que es sumamente rico. El Salmo 92, si ustedes me ayudan a proyectarlo allá, si lo tienen. Pensé que salía acá. Bueno, el Salmo 92 dice: bueno es que alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar cada cuanto, por las mañanas tu misericordia, y por la noche qué, y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Yo no me imagino a David, cogiendo el arpa por la nochecita o por la mañana y empezar a adorar al Señor. Y dice, en tono suave con el arpa. Adorando al Señor. Ese fue ese hombre, un adorador tremendo que nos enseñó tanto. Porque por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos, me gozo, ¿cierto? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Es un lenguaje para muchos absurdo. Venir usted una mañana, un domingo, en una mañana como esta, es que quiere uno quedarse en la cama, ¿verdad? Bien rico allá, en cobijitas y cafecito. Dice, pero usted es tan tonto que se va un domingo por la mañana, ¿qué? El hombre necio no entiende esto. El insensato no lo comprende. Están cantando allá, ¿qué? Por eso para muchas personas, la mayor dificultad en su proceso de caminar con Dios es la alabanza. Porque al principio dicen, yo me siento ridículo en eso, hermano. Por eso me la pierdo, porque eso es para mí una guada. Comprender ese lenguaje toma muchos años, toma mucho tiempo. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí que tus enemigos, oh Jehová, por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú, ay, qué belleza, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Claro, él veía la, yo no creo que había un animal más descomunal, una figura de fuerza que la de un búfalo. Él no dijo, tú aumentarás las fuerzas como la de un perro. No, eso no funciona. Como la de, ni aún uso de un caballo, como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá, y mire las metáforas que él usa, como que la palmera. El tiempo no me va a dar para trabajar la palmera de esa época. Vamos a decir, lo trabajamos dentro de 8 días. Pero la otra figura que crece, que usa es ¿cuál? Crecerá como qué. El cedro. Y no cualquier cedro. El del Líbano. Sería lindo a ver si trabajáramos dos figuras. ¿Dónde están? ¿Dónde florecen? Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Estarán como vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia, ¿verdad? ¿No le parece las figuras muy tremendas? ¿Cuál es el secreto y el tema que hemos trabajado, que vamos a llamar es flore? Ja, ya se me olvidó, dígame de qué voy a hablar. Aún en la vejez fructificarán. ¿Será que usted capaz, como un ejercicio pedagógico, de decirle al de enseguida, tú vas a fructificar aunque te veas viejo. No. Aún en la vejez fructificará. Diga, mira, aún en la vejez vas a fructificar. Sí, claro, si le hacemos ese cambio ahí, terrible, terrible. Ahora, ¿cuál es el secreto para uno fructificar aún en la vejez? En primer lugar, pensemos, hermanos, que la voluntad de Dios es que el justo florezca y florezca y dé fruto. Esa es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que usted... Uy, estos son mis ejercicios, pero me lo trajeron atado. La voluntad del Señor es que usted se mantenga así florecido como una rosa. ¿Quién no quiere una rosa? A ver si la tiro. Todo el mundo quiere la rosa, ¿cierto? ¿La rosa qué representa? Uy, ternura, uy, ¿qué más? ¿Ah? Belleza, frescura, vitalidad. No, no, una rosa es brutal. Si a una mujer solamente le dan azucenas, pregúntese por qué. No, venga, la rosa es muy linda. La rosa representa muchas cosas. Las rosas alegran los ambientes. Yo estuve, nosotros cuando veníamos de Costa Rica, nos dejó el avión. Y para Armenia, y ese es el avión como de las 11 o 10, algo así. Lo cierto es que estábamos a las 11 a ver qué íbamos a hacer. Y estábamos angustiados porque dónde íbamos a pasar la noche. Y nos dijeron, bueno, mañana en la mañana. Pero no nos respondían, nadie nos respondía. Vaya allí, va acá, y la noche estaba embolatada. Estábamos cansados. Pero él le dijo, no, dormamos en el aeropuerto. Le dije, ¿dormieron en el aeropuerto? No, vamos a buscar que nos den hotel. Y peleamos por toda parte, en buenos términos, peleamos. Y reclamamos nuestros derechos. ¿Y sabe qué logramos? Hotel Sheraton. Le dije, Beverly, ¿viste? Que va a cambiar el aeropuerto por ese hotel. Y entramos a ese lobby, a esa entrada, unos ramos de rosas. ¿Cómo me trajo eso de vitalidad? Dije, qué belleza, qué frescura, qué hermosura. Como que descansé del cansancio que traía tan tremendo. Y así Dios quiere que sea tu vida, una rosa fresca, llena de vitalidad, de hermosura, de belleza. Muchos de nosotros llegamos, hermanos, a la vida cristiana. ¿Y cómo llegamos ante nosotros? ¿Cierto? ¿Quién quiere esta? Ah, por esta sí nadie pelea, ¿no? Pobre rosa, marchita, pisoteada, cansado, maltratado. Muchos de nosotros llegamos en condiciones muy, muy tenaces, sin ningún atractivo. Un amigo me decía, conocí un hombre que su vida estaba completamente marchita, quebrado económicamente, de su hogar, destruido, todo estaba mal y estaba pensando en suicidio. Pero al cabo de un tiempo lo volví a encontrar y lo encontró ya no como esta rosa marchita, lo encontró así. Le digo, ¿y qué le pasó? Mi hermano, estaba desesperado para acabar con mi vida. Y pasé por una iglesia. Nunca entré a una iglesia cristiana. Y ahora es esta persona. Eso hace el Señor, ¿verdad? Dígale al de enseguida, hermano, sí, eso hace el Señor. Señor nos transforma en rosas que florecen, en árboles muy frutales, muy llenos de vida. Y dígale al de enseguida, dale una palabra de ánimo, dígale, te pareces una rosa hermosa. ¿Eres capaz de decirle eso, no? Claro, no. Si no es su señora, cuídese con lo que le va a decir. Pero dígale, te ves fresca, te ves hermoso, te ves bello. Y eso lo hizo el Señor, hermanos. Eso lo hizo el Señor. ¿Cómo está usted? Con estas dos, ¿con cuál se identifica usted? ¿Con cuál se identifica usted? Tal vez me sienta como rosa marchita, que no tengo vida, no tengo vitalidad, no tengo frescura. El Señor, mis queridos hermanos, quiere que usted viva una vida llena de fruto. Esa es su voluntad. En Juan 15 él dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para qué. ¿Qué dice Juan 15? Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es la intención y la voluntad de Dios de que su vida sea fructífera. Desde un principio en el jardín, su intención fue esa. La palabra trajo vida, y constantemente ve en Génesis las primeras palabras: sea fructífero, te produzca fruto, produzca la vida. Eso es lo que Dios quiere, que su vida y que todo su orden creado produzca vida. Dios no quiere que usted viva una vida sin fruto, solo pensando en usted. Él quiere que usted sea como un árbol que da mucho fruto. ¿Ustedes han visto un árbol de naranjas? ¿Cuántos han visto un árbol de naranjas con una sola naranja? No es que mi arbolito dio una. ¿Cierto que no? ¿Han visto un árbol de naranjas? ¿Cuántas naranjas da? ¿Cuántas da? Muchas. ¿Y cuál es la intención de todas las naranjas? De toda esa cantidad de naranjas, ¿qué es lo que Dios tenía en mente? De que usted se coma una y las otras, ¿qué? Las comparta. No es que usted diga: no, hermano, ese árbol me dio un bulto de naranjas y me tomé un jugo con el bulto. ¿Cómo así? Todo hizo un bulto, todo un jugo, hermano, vea, y me lo mandé. No fue la intención de Dios. La intención de Dios es que usted sea un árbol que da fruto en su propia vida. Usted es bendecido en su propia vida, pero también comparte el fruto con otros. Esa es la intención de Dios. Nunca los árboles fructíferos, frutales, la intención es que dé solo uno. Nosotros tenemos que dar vida y fruto. Estos días estábamos compartiendo con algunos estos artículos que este hombre de 84 años nos escribió, y le llamó la teología del banano, por ejemplo, este artículo. Y él dice, lo primero, él observando a los bananos, él dijo: lo primero que me impresionó del vástago de banano es que toda su vida la vive para producir un solo racimo. Toda una vida para un solo racimo. Una mata de banano concentra su ser entero en una sola causa: producir su racimo. Después de cosechar el fruto maduro, no queda más que cortar el vástago y dejarlo para que enriquezca el suelo. ¿No le parece eso una buena lección para nosotros? Tenemos solo una vida, sin oportunidad de repetir. Lo que vamos a hacer para el Señor, tenemos que hacerlo ahora, en esta vida mientras dure, porque después será demasiado tarde. Por eso debemos enfocar toda nuestra vida a hacer una buena meta, definida y clara, y vivir para cumplir el propósito de Dios que tiene para nosotros. Porque su intención es esa, que usted dé fruto, y que sea así como ese vástago de banano. ¿Cuál es la función suya, mis queridos hermanos? Si usted se compara con un árbol, ¿con cuál árbol usted escogería que diría: esa es mi vida? ¿Cuál árbol? Que tenga en mente un árbol y diga: esta es mi vida, lleno de manzanas, lleno de uvas, lleno de naranjas. Mi vida es una bendición. Donde quiera que va, agarra uno. Una vez recuerdo que estábamos por allá en un lugar en los Estados Unidos, y nos llevaron a un lugar donde eres una finca. Y nos metieron allá y nos dijeron, mire, todo lo que pueda comer es para usted. Y eran unos duraznos grandísimos y unas manzanas brutales. Imagine que le digan a usted: todo lo que pueda comer es para usted. Uy, ay, Señor, dame un estómago con gran capacidad, ¿cierto? Señor, todo esto, que es increíble, te enloqueces. Digo, y lo que no pueda comer, lo que saquen en una caja, eso lo pesamos, eso es lo que usted compra. estar en un medio así, ¿no? Estar en medio de personas que son así, llenos de vida, de vitalidad, de frescura, palabra de sabiduría, de consejo pastoral, llenos del Espíritu Santo. Qué impresionante estar en un medio así. Ahora, el Señor dijo que debemos de fructificar y fructificar y ser fructíferos aún hasta la vejez. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El Señor dice, uno, hasta la vejez. Algunos fructifican por algún tiempo y luego se cansan, tiran la toalla y ya dejaron de servir. ¿Cómo yo terminar mis días? Bien, esa es la pregunta mayor que tenemos que hacernos. No necesariamente el éxito de tu vida se mide por lo que eres ahora. Es más bien, ¿cómo termino mis días? ¿Termino por allá todo decrépito, amargado, frustrado, acabado con mi vida, deprimido, vuelto nada? ¿O termino un anciano que todavía es de tanta bendición, con su vida, con sus recursos, con todo lo que tiene? Javier Bockel, mi padre espiritual, me dijo una vez, su padre fue un hombre que Dios lo usó tremendamente para predicar el evangelio en las fuerzas militares después de la Segunda Guerra Mundial en Corea. Y por eso Javier nació en Corea, cuando ellos eran misioneros. Y dijo, mi padre fue un hombre que dio fruto toda su vida. Y cuando ya era un ancianito, fuimos y ya estaba en el hospital y murió. Y me dijeron los enfermeras y los médicos, nos dijeron, el señor Harold Bockel, ¿cómo nos impresionó? Nos reunía alrededor de la cama para darnos estudios bíblicos y hablarnos de Dios. Aún en la vejez fructificarán. Y me dijo Javier que después de unos años lo llamaron a él para levantar una placa, descubrir una placa de un colegio grandísimo que él había fundado allá en Corea. Y dice la historia, le contaron a él los registros de su misión, que de su ministerio en las prisiones y allá en las fuerzas militares, salieron 400 pastores en Corea que han bendecido la humanidad. Díganme ustedes, qué vidas tan fructíferas, ¿verdad? Que aún en la vejez no paran de dar fruto, están vigorosos y verdes. Pero algunas personas, mis queridos hermanos, como hemos dicho, son por momentos, dan fruto por un tiempito, pero ya se cansan, tiran la toalla, sirven al Señor por 10 años, 5 años, se mantienen fieles al Señor por 2 años, pero ya tiraron la toalla. ¿Y cómo mantener uno el árbol siempre dando fruto? Y lo importante, mis queridos hermanos, es dónde está la persona ubicada. Ahí está el secreto. El secreto para que una planta dé buen fruto, ¿cuál es? El terreno, definitivamente. El terreno, ¿sí o no? Si eso está sembrado en un terreno árido, duro y lleno de piedras, esto no va a producir buen fruto. Y se ha preguntado usted por qué muchas personas no dan fruto en su vida. Es porque seguramente su corazón es un terreno duro, lleno de odio, de pecado, de amargura, resentimiento. No es un corazón limpio. Pablo le dijo a Timoteo, el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio y una fe no fingida. Una persona con un corazón duro no puede amar, no puede bendecir, no puede dar, no puede abrazar, no puede extender su mano a nadie. Y si de pronto alguna vez sirven, sirven con murmuración, con crítica, dan con queja, porque el corazón de ellos no está limpio. Y por eso no se ve fruto. El Señor dijo claramente, todo árbol malo da ¿qué? Malos frutos. Y un árbol bueno produce buenos frutos. Y el secreto para usted dar buen fruto y mantenerse vigoroso y verde es estar, ¿dónde? ¿Qué dice el Salmo? Plantados. Mire la palabra que usa, plantados. ¿Dónde? ¿En cuál terreno? ¿Cuál terreno debe estar? ¿Lo leyeron? En la casa del Señor. En los atrios de Jehová florecerán, estarán vigorosos y verdes. El secreto es estar plantado. ¿Qué significa la palabra plantado? Parece como una lógica, pero a ver, un ejercicio para que me pongan cuidado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ah? Está arraigado en ese terreno. Ahí echó raíces. Y ahí fructifica, ahí florece. Uno de los grandes problemas que experimentan muchos cristianos es que son plantas como en materos. ¿Sí están conmigo con esto? ¿Qué significa esto? Está plantado. ¿Dónde? En el matero. ¿Pero qué puede uno hacer con esa planta? La mueve. Donde quiera. Esta planta no echa raíces en un terreno específico. Se puede trasplantar, se puede mover. Y el Señor dice, no, usted tiene que estar plantado. ¿Plantado es qué? ¿Hacer qué? Saquémosla y sembrémosla en ese lugar. Dios quiere que usted salga del terreno, del matero donde está, y que usted se plante. Muchas personas, la gran dificultad que tienen con la vida cristiana es que no salen, llegan a la iglesia como materos y se quedan en los materos. Son personas que no tienen raíces, no echan raíces en la comunidad donde Dios los colocó. Andan para arriba y para abajo, mueven el matero. Hay otra reunión, otra cosa por allá se van. No son estables, son inestables en su fe, son de doble ánimo. No son personas que se involucran. A la iglesia no la ven con sentido de pertenencia. Un lugar donde yo fui plantado, ahí echo raíces, ahí diezmo, ahí oro, ahí sirvo y ahí fructifico. Ahí Dios usa mis dones, ahí Dios me equipa y me capacita para cumplir su misión que tengo en mi trabajo, en mis proyectos y en todo lo que emprendo. Pero para eso tengo que echar raíces. Y uno en el lugar donde Dios lo tiene, esta es tu casa, Señor, que tú has establecido. Aquí he sido plantado. Aquí este es el lugar, es mi casa, es mi familia. Aquí oro por esta comunidad y te sirvo. Y cumple el proyecto y el propósito por el cual tú me llamaste. Cuando yo me convertí al Señor, yo me quedé en el lugar donde me compartieron el Evangelio. Allí me enseñaron la palabra, allí me entrenaron, me capacitaron, me discipularon. Allí me enseñaron los principios de la palabra. Fui nutrido. Allí yo aporté después todo lo que pude. Y serví a la gente, discipulé, así crecí como un árbol. No de mucho tamaño, pero crecí. Y para dar fruto, ¿verdad? Para dar fruto. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes acá son materos? Esta iglesia está en un ratico. Y bueno, ya después no me gustó, este negrito ya no me gusta tanto como predica. Aquí viene la gente, hermano, y a mí me lo dice. Yo los conozco, vienen de otra iglesia. Me dicen, pastor, yo no he escuchado un predicador más impresionante. Ese negrito de la alabanza, no, qué cosa tan bruta. John Darío, no, qué cosa tan descomunal. Yo le digo, mire, cálmese un poquito, porque te puede pasar el ánimo. Y a los 8 días ya te has ido. Ya te aburrió. Ya te decepcionamos. Ya la iglesia te decepcionó. Esta iglesia es una comunidad de pecadores. ¿O no? ¿Hay alguien aquí que no es pecador? Todos somos pecadores. Una vez un amigo me dijo, yo le dije, venga, ¿y por qué no volvió a la iglesia? No, hermano, es que soy muy pecador. Le dije, precisamente por eso vamos a la iglesia. Por eso somos unos viles pecadores y necesitamos de Dios. Y si usted no aguanta al hermano de enseguida porque es un pecador, porque usted es más santo que él, estás mal. Nos aguantamos entre todos, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras luchas. Este es el lugar donde Dios nos ha colocado. ¿Es capaz usted de decir esto? Este es el lugar donde Dios me ha colocado para que eche raíces y dé fruto. ¿Lo puede repetir o no? Donde Dios me ha colocado para que eche raíces y dé fruto. Bueno, algunos no lo repitieron. Ah, pastor, yo sigo siendo matero. Bueno, hermanos, esa es la verdad. Usted tiene que mentalizarse que Dios te ha colocado para que des fruto. Ahora, ¿qué caracteriza la vida de alguien que está plantado en la casa del Señor y da fruto? ¿Qué caracteriza? ¿Cuáles son las vertientes, las marcas distintivas de esa persona que está plantado en la casa del Señor? Marcas distintivas, versículo 1 y 2. ¿Qué dijo él? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar cada cuánto, por las mañanas, tu misericordia. ¿Y lo otro cuándo? Y tu fidelidad cada noche. Esa es una marca distintiva de alguien que está plantado en la casa del Señor. Es que en la casa del Señor solo hay ¿qué? Adoración. Esa es la persona que se levanta por la mañana y lo primero que hace es: Señor, qué bendición de día me has dado. ¿Cuántos de ustedes miraron la ventana y le agradecieron al Señor hoy? ¿O dijeron: ah, está gris? No, está lloviendo. Ay, no, qué día. No, ¿para qué haciendo en la cama? Y yo recordé el salmo, porque mi tendencia fue esa. Dije: Señor, ay, está lloviendo. Y dije: ¿qué voy a predicar, Señor? Anuncie por las mañanas tu misericordia. ¿Por qué hace usted en las mañanas? ¿Qué debe hacer? Señor, hoy estoy vivo por la gracia tuya. Eso dijo ese en ese folletico que salió en una ocasión el vendedor más grande del mundo, Ockmandino. Él dijo: ¿por qué tantos más famosos y más importantes que yo hoy no están vivos y yo estoy acá vivo todavía? ¿Eso no es una gracia para decirle al Señor? ¿O cuántos de ustedes se levantan y dicen: ay, Señor, respirando otra vez, qué harto? ¿No? Ah, qué harto, chupando aire otra vez. No, Señor, gracias. Bendigo tu nombre. Y miren, hermanos, esas personas viven las 24 horas. Porque en la mañana, ¿qué hizo? Lo adoró al Señor. ¿Y por la noche qué hizo? Señor, tu fidelidad, me apoyaste, me sostuviste, tu mano no me dejó caer, y aunque caí, me levantaste. Señor, yo vi tu mano de misericordia hoy, y al acostarme, y tu fidelidad cada noche. Esa es una marca distintiva de los que viven plantados en la casa del Señor. Son adoradores, porque en la presencia de Dios no puede haber sino eso. No puede haber sino eso, adoración. Pero ¿qué nos pasa a muchos cristianos? A ver si esto está conectado. ¿Qué hacemos? Nos conectamos. ¿Qué nos pasa a muchos cristianos? A ver, nos conectamos en las mañanas un ratico, ¿cierto? Y estamos felices: Señor, gracias. ¿Cierto? Y adoramos al Señor. Y cantamos, ¿verdad? Y hacemos devocional si lo hacemos. Tenemos música, tenemos palabra, tenemos devocional y lo hacemos y estamos muy felices, ¿cierto? Y cantamos al Señor. Pero ¿qué hacemos después del día? Cuando hacemos devocional, ¿qué hacemos? Nos desconectamos. Y así nos volvemos grabadoras que ya no cantan. Ya no alaban, ya no hay música, ya no hay adoración. Algunos se conectan solamente 10 minuticos, que viene un domingo por la mañana, y cantaron dos canciones, se conectaron, pero después se desconectaron. Yo me he preguntado qué significa que David diga: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará que de continuo en mi boca. ¿Qué es estar conectado todo el tiempo? Es estar conectado en la fuente de la vida, en el terreno, en la presencia de Dios, en la persona que su vida en todo está viendo algo. Está viendo las buenas obras. ¿Qué dice, dice el salmista? Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos, me gozo. Es la persona que en su diario vivir está viendo las obras de Dios. Está viendo la mano invisible de Dios en todos los momentos de su vida. Y se goza en eso. No pierde la capacidad de extasiarse, la capacidad de la admiración, la capacidad de la sorpresa. Señor, vi tu mano en esto sobrenatural. Fue tu mano. Yo les contaba en el miércoles que tuvimos una experiencia antes de salir a Costa Rica tremenda, porque faltaba una hora, nos pidieron un documento y no lo teníamos, y el avión ya estaba ahí, me dijeron, y el vuelo es a tiempo, buen clima acá, y le dije, Bogotá, ¿cómo está? Dijo, buen reporte. Y falta una hora. Desesperados, corrimos. Ya nos comunicaron que no lo lograron conseguir, pero ya faltaba 15 minutos para salir el avión. No alcanzaban a llegar de Armenia allá. Y el tipo dijo, ¿y usted puede imaginar perder uno todo? Pierde reserva, los tiquetes, todo. Y nosotros oramos y dijimos, Señor, queremos un milagro sobrenatural aquí. Una obra sobrenatural tuya. Hermano, ¿sabe qué pasó? El tipo nos explicó. Yo le dije, hermano, no sé qué hacer. Me dijo, mire, yo no puedo explicarle a usted, no sé qué pasó acá, pero hemos retenido el avión. Y el avión lo retuvieron una hora. Hasta que llegaron los documentos, el tipo cogió los documentos y dijo, yo no sé usted qué palancas, influencias tiene, cómo lo logró, pero usted lo logró. Y le dije, tengo una gran palanca, yo soy pastor, yo le creo a mi Dios que hace cosas sobrenaturales. Y él me retuvo ese avión para que pudiera salir. Ese es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Pero si usted no tiene una percepción espiritual de las cosas, entonces usted, ¿qué dice? Ah, tan de buenas. Tan de buenas. Hola, hola, voy, que soy suertudo, ¿no? Sí, soy suertudo. Muy de buenas. Yo por eso aquí lo he repetido en muchas ocasiones. El Señor las tiene todas de perder conmigo. Si me va bien, ¿qué digo? Ah, yo soy muy de buena, hermano. Y si me va mal, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué a mí no me ayuda? No, esta persona que vive conectado con el Señor, en todo ve su mano. Ve su mano en los pajaritos que cantan. Ve su mano en el niño, en la persona que le bendijo, en alguien que le extendió una mano, en una llamada por teléfono, en un mensaje que le dijo, estoy orando por ti. Ve la mano de Dios en el jefe que lo bendijo, en la persona aún que te sirve en la casa. Ahí está la mano de Dios. Yo le he dado gracias a mi padre por la señora que viene y nos ayuda. Porque aunque soy un experto en culinaria, de verdad es bueno que ya me hagas los almuercitos. Experto. Pero usted bendice al Señor y ve la mano de Dios en todas sus obras, ¿o no? ¿Y lo exalta por eso? Pero si nota, el que está desconectado, no. Y por eso él dice, los impíos no entienden esto. Ellos manejan otro lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje de los impíos? La queja, la murmuración. Ellos no tienen por qué adorar al Señor. Se levantan por la mañana y no tienen por qué orar, ni buscar al Señor, ni estar en su presencia. Ellos no tienen ese lenguaje. Por eso él dice, los impíos no entienden esto. Ellos no saben este lenguaje de la adoración, de la exaltación. Ellos más bien le atribuyen a todo, a la buena suerte de sus vidas o la mala suerte. El adorador, mis queridos hermanos, es un agradecido de Dios en todo. Y aquí sí es complicado lo que les voy a decir. ¿Cuántos de ustedes adoran al Señor por un aumento de sueldo y una promoción económica. ¿Cuánto le bendice al Señor por eso? Tan poquitas. Yo estaría muy feliz que a mí la junta me dijera: pastor, le vamos a aumentar el sueldo. ¿Ah? Me voy a poner aquí triste, me aumentaron el sueldo. Entonces estaría muy feliz. Pero ¿cuántos de ustedes también darían gracias a Dios cuando le dijeron: perdió el puesto, hermano? Ah, venga, venga. Más lucado, Beverly me estaba recordando una ilustración de, la había leído en otra ocasión, pero me llegó precisa. Es que, hermano, yo estaba mandando la mano, ¿verdad? Tan raro en la otra. Entonces, más lucado cuenta una historia que un amigo los invitó a una fiesta en su casa y había mucha gente. Y de un momento a otro, la hija de él desapareció, no sabía dónde estaba. Y empezaron a buscarla. Hermanos, y dice él: ¡qué angustia! Encontraron la hija flotando en el agua, en la piscina. Dice que la angustia de todos, se tiraron al agua, la cogieron y le hicieron todo el proceso de revivirla. Lograron revivirla y la niña se salvó. Dice él que él se fue de rodillas por la noche a la oficina y se postró y le dijo: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por haber salvado a mi hija. ¿Quién no lo haría? Y dice que cuando él estaba orando así, dándole gracias a Dios, hubo una voz directa del Espíritu que le dijo: ¿y si hubiese muerto, no me darías gracias ni sería un buen padre para ti? ¿Dejaría de adorarme? Tenaz. Porque nosotros adoramos al Señor en las buenas. Me bendijo, me dio, me prosperó. ¿Qué significa adorarlo a Él y bendecir al Señor en todo tiempo? Es bien tenaz. Los plantados en la casa del Señor son árboles muy fuertes, y por eso dije que no tengo el tiempo para elaborar el concepto del cedro y de la palmera. Pero la palmera tiene esa virtud. Yo tengo en un lugar, tengo cuatro palmeras de estas, ¿cómo es que se llaman? De botella es. Y las cogí así pequeñitas, las sembré y ya tengo cinco palmeras. Y me fascinan las palmeras. Son para mí como un orgullo estar frente a una palmera. En primer lugar, son más altas que yo. Fuertes, gruesas, hermosas, verdes. Pero ¿cuál es una de las características fundamentales de la palmera? Es que las palmeras no se doblan tan fácil. Bueno, se pueden doblar, pero son raíces muy sólidas. Permanecen sólidas ante las tormentas, ante todo lo que les venga. Están siempre verdes y sólidas. Así son los que están plantados en la casa del Señor. Reciben los nutrientes de la palabra, el Espíritu Santo. Reciben la fuerza que viene de Él, que los unge con aceite fresco y los hace fuertes como el búfalo. Les da verdor, vitalidad y frescura. Uno sabe cuando está frente a una palmera, pero también uno sabe cuando está frente a... ¿Qué es esto? Esto es maleza. Y el salmista dijo: los impíos brotan y florecen como qué, como la hierba. Entonces usted dice: ay, pero mire, esa persona está plantada en la casa del Señor y míralo cómo florece. Míralo el carro que tiene, mira la mujer que tiene, que mira la prosperidad, mira el trabajo. Esos florecen. Yo sí, ellos también florecen. Dice: el impío florece y brotará como la hierba y crece muy rápido. La hierba sí que crece rápido, ¿sí o no? Uno por eso tiene que estar constantemente deshiervando y limpiando, porque crece. Pero el Señor dijo: pero son de corta duración, son para ser cortados, son para ser quemados. Estos florecen por un tiempito. Usted le dice: mira lo bien que está. Esperemos a ver en un añito a ver cómo está. mira el carro, la prosperidad, mira todo lo que tiene. Esperemos un poquitico de tiempo, porque esto no dura mucho. Esto no dura mucho. Entonces usted tiene que decir, ¿cómo soy yo? ¿Como una palmera o como hierba? ¿Cuál es su apariencia? ¿Cómo lo ve la gente? Cuando la gente lo ve a usted, usted dice, estoy frente a una palmera, estoy frente a un cedro. ¡Qué frescura! ¡Qué vitalidad! ¡Qué fuerza! Mis queridos hermanos, todo viene de la casa del Señor, de lo que usted recibe, los nutrientes que usted recibe. Me hablaron de una, conocí la historia de una señora en Austria, una viejita que murió encerrada en su casa, enferma, depresiva, una vida muy triste ella. Y ella tenía una pensión del gobierno austriaco. Y esta anciana, toda su vida la pasó encerrada en una tristeza muy grande, es un caso real. Y cuando murió, fueron a encontrar pues algunos de los vecinos, porque realmente ya no tenía ni familia. Y uno de los vecinos entraron a su casa. ¿Y sabe en qué invirtió toda su plata? En música. Música, música vieja, música de todos los tipos. Y eso la llevó seguramente a vivir más deprimida. Pero si hubiese invertido su tiempo en escuchar la palabra de Dios, sus alabanzas, su adoración, a exaltarlo a Él, seguramente hubiese terminado distinto sus días. ¿De qué está llena su mente? ¿De qué está lleno su corazón? ¿Qué es lo que usted más escucha? Recibe las alabanzas del Señor. Su corazón está lleno. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es la persona que está plantado en la casa del Señor. El Espíritu Santo le da la fuerza a usted para vivir, para luchar en la vida. Es la palabra la que te renueva y te da vitalidad. Por eso es que usted no puede, mis queridos hermanos. Y yo les digo a ustedes, ustedes son ocupados, pues usted no puede salir el día sin nutrirse bien de la Escritura. Yo trato y lucho con mis hijos para que ellos hagan devocional, tengan sus tiempos con Dios. Porque ahí está la fuente de la nutrición y de la vida. Es la palabra que usted recibe. Pero usted no puede comer 5 minutos. Usted no puede cogerme un texto ahí, medio lo leyó y salió corriendo. Y ya, estoy plantado, estoy nutrido. No. La nutrición suya depende de lo que usted coma. Si uno mira al de enseguida a ver si está nutrido o desnutrido. Y el hermano, lo veo a usted tan disecado. Está tan bien embalsamado que pareces vivo. Entonces, hay personas que se les nota la nutrición. Se les nota la nutrición, ¿sí o no? Este está nutrido. Y uno también sabe cuando está frente a alguien desgarbado, desnutrido. Y así es la vida espiritual, mis queridos hermanos. Usted sabe si está bien nutrido o no está bien nutrido. La gente misma lo percibe, la gente misma lo ve, la gente misma lo conoce. Cuando usted está luciendo como una palmera o luce como una maleza, una matica llena de espinos, una matica sin vitalidad y sin vida. Mis queridos hermanos, haga usted un ejercicio mental. ¿Con qué planta yo me comparo en este momento en mi vida? Piense ahí un momentico. Cierre sus ojos y diga, yo me comparo con esta. Piense en una planta, piense en un árbol frutal. Y diga, este es el prototipo mío. Con este me comparo. soy hierba que solamente produce nada de vida. Es pura maleza. ¿Cómo está su corazón, mi querido hermano? ¿Está limpio? Es un terreno donde la palabra implantada produce vida o no produce nada. ¿Qué dice la gente de su propia vida cuando lo ve a usted? ¿Saben una cosa? Los árboles frutales no hablan. Se les ve el fruto. Ore por un momento, dígale al Señor: Señor, yo quiero que tú hagas de mi vida un terreno y un árbol fructífero. Que mi paso por la tierra produzca fruto donde quiera que vaya. Tal vez quieras postrarte o venir acá adelante por unos minuticos y decirle: Señor, limpia mi corazón, lléname con el Espíritu Santo esta mañana. Anhelo que me renueves en mi ser interior por el Espíritu. Yo confieso, Señor, que mi vida ha sido una hierba seca. He sido tal vez como una rosa pisoteada. No he tenido vida y he sido marchito. Padre, que donde quiera que vaya yo sea como ese jarrón de rosas. Que la gente diga: aquí hay frescura, aquí hay vitalidad, aquí hay belleza, aquí hay atractivo. Porque la gracia de Dios está sobre su vida. El Señor quiere que florezcas en tu salud, en tu economía, en todas las áreas de tu vida, mi querido hermano. Esa es la intención de Dios. Pero para que tú disfrutes de las bendiciones de Dios, pero a la vez para que tú te conviertas en una bendición para otros. Dios no te da solo una naranja, te da miles de naranjas para que las comparta y bendiga a otras personas. ¿Cuántos anhelan una mirada tuya, un abrazo, una expresión de amor, una mano generosa que da y comparte con deliberabilidad? Es generoso su corazón, porque el corazón está limpio, no tiene temor de vivir para atar y poseer más. No vive para sí mismo, para solamente su propio fruto. Dígale: Señor, haz de mi vida, de mi empresa, de lo que tengo, de mis proyectos. Que mi trabajo sea, Señor, como un jardín, como ese lugar donde vi tantos frutos. Ojalá su hogar, sus empresas y lo que tenga, la gente diga que hay tanto fruto. Solo una palabra, mi querido, de amor que alguien necesita en un momento preciso. Pero no puede surgir si no surge de un corazón limpio. Tú no has sido llamado para vivir como una hierba que solo trae mal para la humanidad. Hay tanta hierba mala en esta nación. Anhelamos que broten los justos, que broten y florezcan en sus trabajos, donde quiera que ellos vayan, en sus hogares. Dígale: Señor, bendiga la obra de mis manos si tú quieres hacerlo. Bendiga mi trabajo y bendiga lo que soy, lo que tengo. Levanta tus manos y dígale: Señor, úsame. Úsame para traer fruto aquí en la tierra, para tocar vidas, corazones, con los recursos, con lo que tú me has dado, mi Padre. Brota tu espíritu, sopla tu espíritu en mi corazón. Úngeme con aceite fresco y dame las fuerzas del búfalo. Ayúdame a remontarme como las águilas en horizontes que nunca he volado antes. Dime por qué y para qué me hiciste, mi Padre, y que pueda utilizar los recursos que me has dado para la extensión del reino tuyo aquí en la tierra. Gracias, mi Padre, por traernos, para hablarnos, para pastorearnos. Permíteme llegar al fin de mis días dando fruto, vigoroso y verde, Que no termine mis días en la depresión, en la tristeza y en la amargura, en la frustración de la vida. No, yo terminaré mis días bien. Dígale así al Señor: yo terminaré bien mis días. Daré fruto todo el tiempo, porque su alabanza estará de continuo en mi boca. La gente verá mi vida y dirá: aquí hay vitalidad, aquí hay frescura, aquí hay verdor. Levanta de aquí palmeras, mi Padre. Levanta palmeras. Levanta árboles frutales. Levanta, Señor, árboles de manzana. Levanta rosas que alegran lugares y espacios en la vida, que perfuman, que traen bendición. Bendiga al Señor por su hermano a su derecha, a su izquierda. Dale una oración de bendición a su hermano. Bendiga a una persona en oración y dígale: Señor, yo bendigo a mi hermano y proclamo palabra de bendición para su vida, de que serás un árbol fructífero, que serás bendición donde quiera que vaya, que darás fruto abundante. Aleluya. Gracias, mi Padre. Ayúdame a no ser un matero que sale de tu casa, que mantenga en los atrios de Jehová todos los días de mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida, úngenos con aceite fresco, con aceite fresco. Dígale al Señor así. Pongámonos de pie, cantemos al Señor esta canción.